RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. This is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Hello, Percy Heath here with the Modern Jazz Quartet, saying hello to everyone who's listening to the Boulevard of Jazz. We'll be right back. Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya inaugurando el año y con la alegría de todos estos fines de semana, sea el año que sea, sea el día que sea, pero por supuesto dando la bienvenida a este nuevo año que os deseo que tengáis el mejor de buena salud, el mejor de buenas cosas, de buenos rollos y de buenas historias, que es lo que merecéis además. Y para empezar el año, pues os cuento una historia que ocurrió a final del pasado año y que, bueno, pues nos trajo un poco de cabeza a los que amamos esta historia, y fue la presunta muerte de Horace Silver. Por eso ni ha sonado la pavana de Fogué, ni ha sonado el himno de los que mueren, ni nada por el estilo. Ocurrió a finales del pasado mes de diciembre, cuando tuvimos la noticia. Concretamente fue un amigo a través de internet que me comunicó el fallecimiento de Horace Silver. Dije para mí, hostia, qué putada que al final de año siempre ocurre lo mismo. Alguno de los grandes se va. De los grandes o de los pequeños, en realidad aquí el escalafón no existe, pero alguno de los nuestros se va o se viene a la casa de los espíritus, pero en este caso se va. Y le tocó a Horace Silver. Total, aquí que me tenéis el fin de semana preparando música de Horace, buscando sus discos, sus mejores cosas, la presencia en la Blue Note, sus compañías, sus extraordinarias compañías formando parte de los Jazz Messengers, sus mejores trabajos, y llega y empieza a investigar para contrastar la información, y me encuentro una noticia justamente además en un periódico francés, en Le Temps Musique, que dice que además fue la gran alegría de la mañana recién llegado a la redacción, y me encuentro una información del 19 de diciembre que decía: Le jazzman Horace Silver est bien vivant. Digo, hostia, no puede ser. No puede ser que está vivo y que todo ha sido un bulo, o que ha sido un error, o alguien que ha querido pues mandar un chasco por las vías intergalácticas estas de las noticias falsas. Y compruebo y me voy a buscar la raíz de la noticia, y efectivamente no había muerto. Era una historia un poco truculenta y no había muerto, afortunadamente, Horace Silver. Y entonces dije, pues voy a contar cuando pueda, ya pasando un poco las fechas del final del año con el homenaje a todos los que fallecieron en el 2013, más la aristocracia de los Reyes Magos, con motivo justamente del fin de semana de los Reyes Magos, que fue el programa de la pasada semana. Digo, cuando tenga oportunidad voy a hacer la contrahistoria de alguien que efectivamente no está bien vivo. Le jazzman Horace Silver est bien vivant. Pues efectivamente, el gran maestro del piano y uno de los grandes maestros del hard bop está bien vivo, a pesar de sus años, que son muchísimos los que tiene, pero no os tengo que dar esta noticia, afortunadamente, y es una preciosa y magnífica excusa para disfrutar de este extraordinario pianista y compositor y músico, que como habéis podido comprobar además, está en esa maravillosa nómina de amigos del Boulevard del Jazz, y para mí es un honor. Yo le conocí, fue... ¿Dónde fue el que conocí a Horace Silver? Quizá pudo ser en París, no me hagáis mucho caso. Pero porque ya no sé exactamente dónde encontré las voces de los grandes músicos, y yo con mi pequeño cassette. Creo que fue en París, pero forma parte de la maravillosa nómina de grandes voces que una vez, un día, una noche, en un instante, conocieron y estuvieron y están y estarán siempre en el Boulevard del Jazz. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Eso es enorme para mí. Os lo aseguro que es una fiesta conocer y sentir la voz del maestro Al Silver saludándonos a todos, a todas, a usted, a mí. Y bueno, y formando parte de esta nómina de músicos maravillosos. Bueno, pues lo dicho, Al Silver está bien vivo, está perfectamente, afortunadamente, y está aquí, esta noche está aquí para goce y disfrute de todos los que amamos el buen jazz, la buena música, la instantaneidad y la, a ver si termina, la gran improvisación. Una de las grandezas del maestro Ora Silver fue precisamente el estar en un momento histórico presente. Y ese momento fue el trasvase desde el más puro bop de los 40 al hard bop, que es el bop más duro, que es el bop más, más contundente, después del estilo bop y del estilo cool también, evidentemente. Y eso fue lo que en ese momento histórico fue en el que estuvo Ora Silver, con gentes como Art Blakey, que es quien le ha acompañado estos temas que estamos sintiendo, el Opus de Funk, el Dudlin, el Run 608 o este The Pressure, que es lo último que acaba de sonar, justo con el baterista Blakey, el primero de los temas, el Opus de Funk, con el contrabajista Percy Heath, el maestro del contrabajo del Modern Jazz Quartet, que también en aquellos años estaba en estas órbitas, y ya en este tema, en The Pressure, está el gran contrabajista Doug Watkins. Y ya os digo, la presencia de Ora Silver en ese momento histórico es lo que le da grandeza, además de ser un excelente y fantástico compositor y ser un extraordinario sideman que acompañó a grandes, grandes voces del jazz, como el caso de Miles. Voces me refiero en general, es un concepto genérico, me refiero a músicos, grandes maestros del jazz, como fue el caso de Miles o como fue el caso de otros tantos, pero él formó parte también, como ya os he dicho antes, de los Jazz Messengers, de esa escuela de grandísimos maestros, y formó parte también como sideman de grandes grupos como el de Miles, o el de J.J. Johnson, o el de Art Farmer, entre otros muchos. En fin, la noticia no es que Ora Silver ha muerto, como algún periódico y algunas revistas especializadas dijeron a final del pasado año, sino que está afortunadamente vivo, bien vivo. Igual no es por mucho tiempo, deseemos que sí, que viva y que esté con nosotros muchos años, disfrutando de la música, a pesar de sus años, que son muchos, pero que esté entre nosotros. Y si no es así, inmediatamente repetiremos para hacerle un gran homenaje, ese sí, a la avenida, a la Casa de los Espíritus. Pero no es el caso. La noticia fue que a finales del pasado año 2013, algún periódico le dio por muerto, y a las 72 horas apareció un anuncio justo en Le Temps de Musique que decía justamente el jueves 19 de diciembre del pasado año, decía: Le jazzman Ora Silver est bien vivant. O sea, está vivo, afortunadamente. Y digo, pues la contrarrespuesta o la contranoticia del Boulevard va a ser esta justamente, que está vivo, que pertenece a nuestro mundo y vamos a disfrutar con él. Pasadas las horarias, que siempre son, pues eso, horarias. Este es uno de los grandes temas también en la discografía del ilustre pianista Ora Silver, aunque después llegaremos a ese gran disco que no es otro sino el Song for My Father, que es un poco lo que da característica del un poco los criterios y las esencias del hard bop, con uno de los grandes maestros del tenor, del saxo tenor, como es Joe Henderson, un gran trompetista como Carmel Jones, el contrabajista es Teddy Smith y el baterista es Roger Humphries. Pero eso será después. Ahora vamos a seguir con este señor blues, que es uno de esos temas que indican que efectivamente el gran Ora Silver está vivo.

Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Boulevard del Jazz. This is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. ¿Por qué me gustará tanto este tema? este fantástico Cooking at the Continental y ese tour de force entre el saxofonista Junior Cook y el trompetista Blue Mitchell. Ahí están los dos a la gresca, auténticamente a la gresca, y los dos puteándose muy, muy, muy bien. Eso es el funky, ese es el nuevo estilo que surge desde los Jazz Messengers, ese es el hard bop, y esa es la quinta esencia de los sonidos del propio Horace Silver, a quien esta noche estoy felizmente dedicando el programa de esta madrugada de sábado a domingo, domingo ya, inaugurando el año. Y bueno, la contranoticia de que el maestro Horace Silver está vivo. Apareció a finales de año que había muerto, las necrológicas funcionaron, falleció el gran pianista de jazz Horace Silver y salieron las referencias ad hoc. Y después hubo una noticia, cuando pude contrastar la información, una noticia extraordinaria y espléndida que decía justo lo contrario. Decía, el maestro está vivo, afortunadamente el maestro Horace Silver está bien vivo. Así que vamos a dejar este resto fantástico de este tema y vamos a ir a nuestras segundas horarias, a nuestras horarias de la una, para seguir con la segunda parte, con la segunda hora de este homenaje al fantástico y genial Horace Silver. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez.

El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento. Ladies and gentlemen, would you please welcome a saxophone colossus, Sonny Rollins. Hello, this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolivar del Jazz. Thank you.

Ladies and gentlemen, now we are going to bring to the stage one of the finest guitar players, a young gentleman that I had the good fortune of making some records with way back when I was a young boy. And I really enjoyed playing with him, having the opportunity. And he's everybody's favorite guitar player. All the guitar players really love Jim Hall. There he is, Jim Hall. Hello, this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolivar del Jazz. Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento. Nuestro homenaje para Adolfo Sax, nuestro homenaje para el saxofón y este año el centenario del bicentenario. Como sabéis, desde la pasada semana, pues cada fin de semana habrá un guiño en homenaje a Adolfo Sax y también será una forma de recordar a los grandes maestros, como es el caso de Sonny Rollins, amigo del Boulevard del Jazz y extraordinario músico donde los haya. Porque él, de alguna manera, también representa, pues, lo mejor, absolutamente lo mejor del saxofón tenor. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Boulevard del Jazz. Este es un ritmo perfecto para, dando saltitos, abandonar esta noche el Boulevard del Jazz para volver mañana, justo a la misma hora, en la medianoche. Recordando aquella noticia que apareció que había muerto Ora Silver hace unos días, final del pasado año, y la que apareció 24 horas después en un diario francés, Le Temps, que decía: Le jazzman Ora Silver est bien vivant. Y esa era la noticia para el Boulevard y esa era la noticia para mí, es que Ora Silver está vivo. Ora Silver está entre nosotros, su voz, su música, su presencia inmensa y fantástica, como uno de los descubridores y uno de los increíbles compositores del hard bop y del funk. Ha sido un placer. Te acompañó en la edición Fran Hernández, en el control y en la producción Javier Domínguez. Te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y esta noche que viene, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Muchísimas gracias por tu presencia. Buenas noches. Hasta esta noche.